No te preocupes, no es culpa tuya. Es este terco corazón que no ha entendido que no me quieres, que ya te olvidé. He comprendido que tu amor no es para mí. No te preocupes, no es culpa tuya. Es este terco corazón que no comprende que le hace daño amarte tanto, estar llorando cada noche por tu amor. ¿Por qué te sigue amando tanto? Y sabe que me duele, pero tu corazón no es para mí. Me lo dijiste ya una vez y lo entendí. Pero él te sigue amando tanto y no quiere olvidarte. Si con amarte vive muy feliz, no importa que no seas para mí, te seguiré queriendo tanto. Pedro Herrera, muchas gracias de corazón. Charlie el Fullero, Gato Álvarez y Flavio Dalia, que suene bien polenta. No te preocupes, que no es culpa tuya. Es este terco corazón que no comprende que le hace daño amarte tanto, estar llorando cada noche por tu amor. Porque él te sigue amando tanto y sabe que me duele, pero tu corazón no es para mí. Me lo dijiste ya una vez y lo entendí. Pero él te sigue amando tanto y no quiere olvidarte. Si con amarte vive muy feliz, no importa que no seas para mí, te seguiré queriendo tanto, porque te sigue amando tanto y no quiere olvidarte. Si con amarte vive muy feliz, no importa que no seas para mí, te seguiré queriendo tanto.